peligro la integridad física y emocional de las personas y sus bienes, razón por la cual se va a presentar este pedido de información al Consejo Deliberante sobre el suceso que tuvo que ver con este incendio que afectó gran parte de la flora y fauna nativa en inmediaciones de la localidad de Tante. Además, se le está solicitando a la Secretaría, al municipio, en este caso a través del Consejo Deliberante, se conforme la Secretaría de Ambiente Municipal con participación ciudadana. Bueno, interesante y ambiciosa la iniciativa de la Asamblea Tanti Despierta. Y estamos en comunicación telefónica con Caro Dardi, de la Asamblea Tanti Despierta. Caro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Juan. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la comunicación y la escucha. Bueno, sí, sabemos que en la localidad de Tanti se están dando varios sucesos que están de alguna manera congregando a vecinas y vecinos. Sabemos del caso de un proyecto de una cementera que se está instalando cerca de la localidad, otro caso por un desmonte, y ahora la cuestión de los incendios. Para que la audiencia tenga en cuenta y pueda conocer cómo se están organizando y cuál es esta iniciativa de tratar de crear una Secretaría de Ambiente participativa en dicha localidad. Bueno, Juan, nosotros nos consolidamos como Asamblea de Vecinos ya en el 2017. ¿Te acordás cuando quisieron instalar la mina Nácar en la Reserva Hídrica Los Gigantes? Así es. Entonces, desde ahí nosotros estamos consolidados y trabajando. Tuvimos que hacer una acción penal, ¿no es cierto?, que teníamos que pagar solo hace 4 meses antes de la cuarentena. Y trabajando con todo lo que tiene que ver con educación ambiental, ordenamiento territorial, usos del suelo, la colocación de antenas en ejidos urbanos, o sea, aprueban la colocación de antenas cuando está prohibido a menos de 200 metros de las viviendas, ¿no? Y en el caso puntual de este incendio que tuvimos en la zona, es más, puntualmente yo estuve atrás de casa, nosotros hablando con los bomberos, nos cuentan que, bueno, está en el proceso en el Departamento de Investigación y Causa del Departamento de Bomberos de la Policía de Córdoba, y ellos dicen que el 98% de las causas tienen que ver con el hombre, de los incendios. Por eso nosotros estamos trabajando también con una coordinadora ambiental y cultural, Punilla Sur, que trabaja en estas cuestiones. La idea es generar redes y un ordenamiento territorial participativo, ¿no es cierto? Nosotros, acá en Tanti, no tenemos Secretaría de Ambiente. Uh-huh. Nosotros no queremos que sea un órgano también que tenga el nombre, porque uh-huh. acá al lado de mi casa, donde tengo el arroyo, también es una reserva natural uh-huh. y cultural. Pero en los morteros come chingones, las personas ponen latas de cerveza. Es como súper difícil, porque se trata de un proceso colectivo, uh-huh. individual también, porque uno como ciudadano tiene una responsabilidad, pero si no tenés educación ambiental también es difícil. Uh-huh. Por eso también estamos pidiendo no solo la Secretaría de Ambiente con participación ciudadana a los organismos que hablaste, sino también a la Agencia Córdoba Ambiente, porque existe una ley, es la 26.331, que uh-huh. en el artículo 40 establece que en casos de incendio de bosques nativos deben realizarse tareas de recuperación y restauración para mantener la categoría de clasificación que se hubiese definido en el ordenamiento territorial. Uh-huh. Y también existe una ley de presupuestos mínimos de protección uh-huh. ambiental para controlar las actividades de quema. O sea que ustedes estarían solicitándole entonces, a través del Consejo Deliberante, al intendente Luis Azar, se ponga en marcha un plan de remediación de ese sector que ha sufrido los incendios las últimas semanas. Sí, porque existe la ley, sobre todo, uh-huh. y el presupuesto. Porque nosotros lo que hacemos es un grupo de vecinos con buenas intenciones. Yo soy arquitecta, no tiene nada que ver, pero sí hay biólogos, naturalistas, y hicieron un proceso de identificación y diagnóstico para poder restaurar. Ellos individualmente consiguieron 150 especies nativas. Han hecho un trabajo muy, muy, muy grande, la gente de Viajeros Nunca Turistas, que después te voy a pasar el contacto, si querés, porque te lo uh-huh. pueden contar mejor, pero y mucho tiene que ver con que las especies son exóticas. Por ejemplo, la poa rosada es una gramínea invasora que ayudó con que el incendio se extendiese, y es una especie de Sudáfrica, por darte un ejemplo y tampoco darte tantas vueltas, ¿no? Bien, ¿cuál ha sido la respuesta del intendente Luis Azar a esta serie de iniciativas que se están dando en la localidad de Tanti? Nosotros, a partir del incendio, estamos haciendo una convocatoria a todas las organizaciones de la provincia para apoyar este pedido, tanto al Consejo. Puntualmente, el municipio respondió eficazmente en lo que tiene que ver con la contención, los bomberos, las personas, ¿no? Cuando pasan estas cosas colectivamente tenemos una respuesta etnográfica a solidaria, si se quiere. Pero bueno, estamos en un municipio que no tiene una Secretaría de Ambiente, y nosotros lo que pedimos, ¿no es cierto?, porque hay muchas cosas para trabajar. Bien, hoy entonces se van a presentar al Consejo Deliberante, van a ir presencialmente a llevar esta nota. Sí, vamos a llevar esta nota tanto al Consejo y por otro lado a la provincia, a la Agencia de Córdoba Ambiente, como para que, porque queremos que esto sea, no somos inocentes, siempre están ocurriendo estos incendios. Tan fácilmente el Consejo Deliberante cambia el tipo de uso de suelo, te compras una casa porque necesitas tranquilidad y te ponen una hormigonera enfrente. Digo, a veces seguimos pensando de una manera medieval, ¿no? En un mundo que, como decía el antropólogo David Hilbert, que la Latinoamérica siempre acaba siendo el patio trasero de lo que está prohibido en Europa o Estados Unidos, ¿no? Y bueno, es un poco el reflejo, la economía extractivista, un poco todo lo que hablamos. ¿Cómo observan ustedes ahí en la zona de Tanti el desarrollo, la expansión inmobiliaria? ¿Están viendo un avance por parte de esta frontera inmobiliaria? Mira, ahí, como ya te debes haber enterado, hubo varios emprendimientos. No en la zona de Tanti, sino más yendo para Estancia Vieja, intentos, pero bueno, nosotros siempre las pequeñas organizaciones y asambleas intentando parar estas cuestiones. Por eso siempre nosotros planteamos un grupo de trabajo colectivo con todos los saberes para pensar el planeamiento urbano desde la perspectiva, porque cuando la ciudad crece espontáneamente, sin planeamiento urbano, acontecen estas cosas, que venís apagando incendios. ¿Qué es lo que nos viene pasando desde cuando quisieron instalar la mina Nácar hasta, no sé, las antenas, hasta lo del incendio, no sé, pasando por 20 cosas que te podría relatar, pero no te voy a llevar más tiempo? Pero lo que queremos es intentar trabajar en conjunto con la universidad, con arqueólogos, antropólogos, biólogos, un plan de remediación de la zona. Y también, como te digo, no puede ser que tengamos morteros con mechimones atrás de casa y las personas lo usan para poner las latas de cerveza. Digo, me parece que tiene que ver con un plan integral que estamos todos dispuestos a trabajar. Es un grupo de trabajo ciudadano que trabaje a la par del Consejo y del municipio. Si hay un montón de saberes acá, la idea es poder devolver un poco lo que la universidad pública y privada nos da con este trabajo social y poder colaborar, pero juntos, ¿no? Caro Dardi, bueno, muy importante la información que están manifestando, a no desmayar, a no bajar los brazos como grupo de vecinas y vecinos. Es muy importante mantener esa iniciativa y de alguna manera marcar la cancha a las políticas municipales con la participación ciudadana. A no bajar los brazos, vamos a estar siguiendo de cerca lo que vaya pasando en la localidad de Tanti. Bueno, Juan, mil gracias por la escucha de nuevo. Que tenga buen día. Igual. Así pasaba Caro Dardi de la Asamblea Tanti Despierta, en vísperas de una presentación en el Consejo Deliberante, pidiendo información por los incendios ocurridos en la semana del 8 de agosto.